Estamos en comunicación con Carlos, de Trabajadores Vitivinícolas Autoconvocados. Él trabaja en una bodega en Maipú y nos va a contar un poco lo que va a pasar y por qué el primero de febrero. Así que bueno, le damos la bienvenida. Hola Carlos, ¿cómo estás? Yatel te habla de este lado en la montaña. Hola, hola, buenas noches. Hay una convocatoria masiva para el primero de febrero, ¿cierto Carlos? Sí, nosotros, todos los compañeros de la bodega y de la finca, nos autoconvocamos para hacer una marcha el primero de febrero. Objetivos por un sueldo digno, un sueldo que esté de acuerdo con la canasta básica familiar, porque no llegamos ni a la cuarta parte. Claro, el sector vitivinícola de los trabajadores siempre es de los sectores más vulnerados o de los que peor ganan, de los que peor tratan. Están no solo en las bodegas, sino también en las fincas, los contratistas, los trabajadores golondrinas. Contanos un poco, Carlos, cuál es la situación que se ha venido viviendo desde la cuarentena en adelante también, que me imagino que debe haber sido un proceso bastante complicado ese contexto, y cómo están ahora. Mirá, de la cuarentena adelante nosotros pasamos a ser una actividad esencial, que no es así. Por marzo, cuando empezó la cuarentena, bodegas argentinas, que son las cámaras, distintas cámaras de duro, el sindicato, o sea, mejor dicho, FOEVA, y el gobierno se juntaron y decidieron que éramos esenciales. Y nos hicieron trabajar en plena pandemia, siendo que no somos esenciales, pero pagándonos el sueldo, nos decíamos que teníamos los sueldos después de los convenios del aceitero, por ejemplo. Pero nos pagaron en la hora de pagar, nos pagaron los sueldos vitivinícola. O sea que en plena pandemia nosotros trabajamos, ¿sí? Uh-huh. Arriesgando nuestra salud, la nuestra, la de nuestra familia, donde ellos ahora aceptan de que ha sido un mejor año para ellos, porque han exportado mucho y el mercado interno ha sido un mejor año. Y el sueldo nuestro, sabes que nos ronda los 30 mil pesos, lo básico. Los compañeros de la viña tienen 26 mil pesos, el mejor de los vistos, el mejor de los sueldos. Te das cuenta que no llegamos ni a la cuarta parte de la canasta familiar. Así estamos agitados porque la situación es realmente grave de la industria madre de la provincia. Nos lleva a otro convocarnos y a luchar por nuestro sueldo digno, como corresponde. Totalmente. Bueno, entonces la convocatoria se va a hacer a partir del 1 de febrero, van a hacer una marcha y se concentran. Sí, nosotros tenemos el 1 de febrero, perdón, nos convocamos el 1 de febrero porque es nuestro día, por ley es feriado, nuestro feriado es nuestro día, así que no pueden obligar a los compañeros a trabajar, como por ahí están pretendiendo algunas bodegas y ya lo están pretendiendo, siéndolo obligado a los compañeros a trabajar. Pero bueno, esto es nuestro gritar, por decirlo así, nuestra convocatoria para mejorar nuestra situación. Uh-huh. Con lo nuestro es pacífico, nuestro es manifestarlo, que la Unión Pública sepa lo que realmente el pueblo mendocino se sepa, lo que estamos pasando, lo que gana un obrero vitivinícola, tanto de bodega como de finca. Uh-huh. No como dicen ahí cuando las paritarias, que tenemos un 42%, pero no dicen de dónde viene, claro. ¿Cómo los pagan? Qué básico y cuántas cuotas nos pagan, ¿entiendes? Uh-huh. Que nunca ha sido un 42%. Claro. Aparte un 42% respecto a qué sueldo anterior, digamos, porque... Claro, el sueldo anterior. Exacto. Entonces por eso un 42% que tanto si quieren que era histórico. No fue histórico, porque nosotros tuvimos un decreto que dio el gobierno que fueron un 19%, 19%, casi el 20%. O sea, FOEVA consiguió un 20%, no es un 42%. Uh-huh. pero nunca los, digamos, los medios de comunicación concentrados que defienden los intereses de la bodega, que dicen que hemos ganado un 42%, ni tampoco explican de qué básico, a partir de qué básico, ni, como te digo, ni cómo lo pagan, cuántas cuotas. Solo que nos dicen un 42%. ¿Cómo se consiguió ese 42%? No es así. Nosotros ya no vamos a discutirlo, no vamos a pelearlo, vamos a luchar por no un básico, no por un porcentaje. No, un porcentaje no va, por más que pidamos 100%, que nunca lo van a dar, y tampoco vamos a llegar a la canasta básica familiar, que la canasta básica son los alimentos, nada más. Bueno, Carlos, la verdad que preocupante lo que está pasando ahí en el sector de los trabajadores vitivinícolas, como en realidad está pasando en todos los sectores, que hoy el sector de la educación, de la salud, sabemos que se viene un año bastante complejo, y bueno, nos parece re importante esto, como desde Radio La Leñera poder difundir lo que les está pasando, saber que bueno, que el 1 de febrero se convoca a esta marcha. Y bueno, y es importante conocer esta realidad en esta situación en la que, bueno, se viene la vendimia y mucha gente mira para otro lado o mira la vendimia como más desde lo económico, desde lo turístico, y nos olvidamos de los que realmente trabajan para esto. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por haber compartido esta realidad que están viviendo los trabajadores en este momento. No, gracias a ustedes por difundir esto, porque la verdad que siempre ustedes ven el ordenamiento concentrado, todo radio, televisión, nunca tenemos voz. Y bueno, gracias a ustedes nos estamos conociendo nuestra situación, nuestra realmente situación, porque como te digo, es una industria madre de la provincia, sí. que conocer a nivel internacional se sabe que es así, y lo que producimos, lo que movemos el eje de este rubro, hablamos que estamos en el bajo nivel de la pobreza, se puede decir. Sí, sí. Así que le agradezco por esa discusión. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Mucha suerte. Ya sabes que contás acá con La Leñera para difundir, así que de vuelta gracias, y esperemos que puedan resolver los conflictos de la mejor manera para los trabajadores y trabajadoras de bodegas, viñas, y también los trabajadores y trabajadoras temporales, que siempre han sido también de los más atacados y vulnerados dentro de los sectores trabajadores.